Estás escuchando Mentes Corrientes. Puedes escucharnos los lunes a las 6:30 en Ágora Sol Radio y los miércoles a las 3 en Radio Almaina de Granada, en el 88.5 FM o en su web. Buenas tardes a todos los oyentes y buenas tardes a Dani Patch, que hoy está aquí conmigo. Muy buenas tardes. Oye, gracias por acogerme. Gracias a ti por haber querido formar parte. Y bueno, cuéntanos, ¿qué haces tú hoy aquí? ¿Por qué estás tú hoy aquí? Pues esta mañana me han propuesto venir aquí a pasar una horita o lo que duremos con muy buena música, con algún artista interesante. Y yo he dicho, pues bueno, ¿por qué no, no? Pues así es, vamos a pasar una tarde rodeados de buena música y bueno, vamos a mandar, el último programa fue el cumpleaños de Ana y hoy es el cumpleaños de Loreto, que por eso no puede estar aquí, la ha pillado en un viaje, así que le deseamos muchas felicidades. Y Ana está en cuarentena, así que le mandamos desde aquí también un fuerte abrazo. Pues y nada, esperemos que nos esté escuchando. Hoy será Ana. Exacto. Lo mismo me equivoco al referirme a ti. Vamos a ver si podemos estar a la altura. No te preocupes, tú si me llamas Ana, no hay ningún problema. Yo lo acepto y ya está. Pues seguimos con eso. Vamos a arrancar con un pequeño adelanto de J-Soul, que es un artista que hace unos años comenzó una cuenta de Instagram con covers de canciones y posteriormente comenzó a componer sus primeros temas y darle un reenfoque a lo que compartía. Y bueno, os vamos a dejar con una nota de voz que nos ha mandado para haceros un poco despertar el interés y escuchar la canción que nos comenta a final de programa. Hola, ¿qué tal? Soy J-Soul y os dejo por aquí uno de mis temas. Se llama Hija del Sol. Forma parte de mi primer disco producido a nivel profesional titulado Persianas Rotas. Y bueno, es un canto a la vida. Espero que lo disfrutéis muchísimo y un beso enorme. Bueno, y tenemos con nosotros a una banda, a Pistol Packing Mama, una banda madrileña de rock and roll, nacida en diciembre de 2011, formada por Hugo Ventura, Alberto Sánchez, Josh Cortez, Jaime Oliveros. ¿Lo he dicho bien? Sí, qué de gente, ¿verdad? Menos mal que no. Y no ha venido todo el mundo. ¿Quién ha venido? Solo podía venir yo, Hugo Ventura. Los buenos no han podido venir. Bueno, hombre, seguro que algo hay ahí. He tenido miedo al principio. Cuando he empezado a hablar de otro artista, he pensado, hostia, que se han equivocado. Que ese no, que no soy yo ese. Oye, habría sido la bomba que en mi primer programa no se equivocase. Yo te hubiese echado a ti las culpas, Dani. Ya, por eso. Que es no que, era ese el guión. Es que lo veo venir. No, pero no. Yo hubiese seguido como si fuese esa persona. Cogiendo el rol. Claro, me gusta, claro. Me gusta. Seguido el rollo. Estoy en tu equipo. Pero bueno, Hugo, muchas gracias por haber venido en representación de la banda. Les mandamos un saludo a todos y a ver si en otro momento nos podemos conocer. O sea, el que dice cosas interesantes soy yo, al fin y al cabo. Ah, pues ya está. Van a venir y va a ser peor. Pues entonces ha sido un gusto no tenerles por aquí. Pero bueno, vamos a comenzar remontándonos un poquito a los orígenes, a vuestras primeras composiciones propias que se dieron en 2013 con el EP Moneymaker, presentado en España y Sudamérica. ¿Cómo fue esta acogida en distintas partes del mundo? Vamos a ver. Nosotros veníamos de tocar, también como este chico, hacíamos muchas versiones al principio de rock and roll. Y siempre hacer tus temas al principio siempre no le importa a nadie. Bueno, no le importa a nadie al principio y al final también. Pero siempre dar ese paso pues es más complicado. Pero sin embargo, al ser algo diferente que a lo mejor no se suele hacer en este siglo, quizás sí que despierta cierto interés. Y bueno, pues tuvimos la oportunidad de tocar en diferentes sitios y muy guay, la verdad. O sea, nos sirvió para continuar el camino y no chafarnos a la primera. Esta presentación que hemos comentado, que fue tanto España como Sudamérica, ¿fue a nivel virtual o fuisteis allí no, a presentarlo? No, fuimos, sí, porque da la casualidad que Jos, el guitarrista, es peruano. Da la casualidad, no, es peruano y ya está. Y su hermano allí también es artista y tiene bastantes contactos. Y bueno, pues él nos movió un poquito allí una serie de conciertos y pudimos ir a presentar allí el disco. Cosa que la leche. ¿Cómo fue veros allí de repente en otro lugar? Sí, muy raro, imagínate, además ahí la música la ven totalmente diferente, o sea, allí hay mucho más entusiasmo con el rock and roll. Es como pasión, ¿no? Es sí, como sí, que les flipa, ¿no? Un concierto, o sea, se vienen arriba como muy rápido, ¿no? Sí, sí, bueno. Era un gusto, a ver si podemos volver dentro de poco, ahora cuando presentemos el segundo disco, pues a ver si surge otra oportunidad. Bueno, tenéis ahí ya un caminito abierto, ¿no? Que simplemente es continuarlo. Bien, y de repente en 2005 decís, vamos a hacer otro disco, ¿no? Y de repente sacáis Here We Go Again. Sí. Pues 2005... Sí. 2015, eso dicho. Eso es. Sí, es que no sé hablar. No, no hay problema. Yo tampoco. Que me trabo un poco, es que es lunes, es un poco tarde ya. ¿Qué diferencia notáis notáis en ese momento con respecto a todo lo anterior? En esa época todavía estábamos muy encorsetados, o sea, lo ves ahora con el paso del tiempo. Ahí todavía estás intentando demostrar que haces rock and roll, entonces no dejas lo más mínimo que pase cualquier otro tipo de estilo, porque tú estás intentando demostrar tu esencia constantemente y entonces me imagino que esas composiciones pues tendrían más experiencia, más se notaría que ya hay cierto camino recorrido en esta música concreta, porque varios miembros veníamos de otros grupos y llevamos tocando mucho tiempo, pero en este tipo de música concreta pues ese era el segundo experimento. Entonces esas canciones siguen siendo bastante queridas por nuestra parte, nos molan como salieron y siguen en casi todos los conciertos. Pues luego el primer disco, que ahora hablarás de él, me imagino, juntó esos primeros EPs y añadiendo canciones. Es decir, que luego al final el primer disco consistió en juntar las otras grabaciones que teníamos, que habíamos hecho hasta el momento, para añadirles otras y formar el primer álbum. ¿Te refieres a Wild Time? Eso es, Wild Time. Bueno, pues teníamos por ahí una preguntilla también que aprovechamos y la lanzamos también. Hemos visto que hicisteis Sold Out en el concierto de presentación en la Sala del Sol. Sí. ¿Cómo os sentisteis cuando esto ocurrió? Joder, pues muy bien, porque estuvo fenomenal esa noche. ¿Te imaginas que fue una mierda? No quiero recordarlo, ni acordarme. Fue genial, porque no, a ver, íbamos con miedo porque la sala es grande y claro, y decíamos, bueno, a ver cómo llenamos. Esto para nosotros era bastante aforo, pero sin embargo se dio genial. Y la verdad que todo bastante, bastante mejor que lo que nos imaginábamos. Estuvo fenomenal. Claro, es que esto venía de tocar unos años antes con los Choir Boys, sí, ¿no? Y es que te vienes arriba y dices, bueno, yo ya lleno aquí lo que me pongan, claro, por delante, ¿no? Ya, pero cuando haces esa gira teloneando a gente que son profesionales de esto y tal, y vas detrás de ellos, claro, pues ves en lo que consiste el hacer una gira bien y ir a otro país a tocar bien, ¿sabes? No como lo hacemos nosotros, sino con tu gira montada y todo tal. Entonces, claro, pues te sirve también para enterarte de cosas, para aprender cómo lo hacen los profesionales. O sea, ¿qué es lo que dices, con lo que más te quedarías de todo lo que aprendes con una banda grande con la que estás ahí acompañando? Que es mejor que te lleve el equipo otro como era nuestro caso. Claro, que pesa, ¿no? Claro, lo que pesa que lo lleve otro. Creo que eso es lo que más me gustaría quedarme. ¿Y cómo surgió esta oportunidad de telonear a The Choir Boys? Sí, se puede contar. No, claro. No, es que pues, no me acuerdo. Era una promotora que se llama Kibens y nosotros conocíamos a la gente de Kibens y nos lo propusieron porque no lo merecíamos, me imagino. No me acuerdo, pero era gracioso, porque en realidad el estilo de los Cuervos era bastante más rudo, era un poco más tosco todo. Entonces, lo nuestro, que es un poquito más así, más clasicote, claro, había ocasiones en las que el público que iba a ver a Cuervos decía, esto que me habéis puesto aquí, ¿qué es? Pero luego al final salimos airosos, pero tuvieses a la gente con los brazos cruzados en primera fila, algún heavy, que te decía, esto no, yo no he venido aquí a esto. He venido a otra cosa. Pero al final la gente muy maja. Se han separado ahora los cuervos y se han tenido una movida. Ah, pues mira, noticia, ahora. Noticia de última hora. De última hora. Bueno, se ha separado el cantante y fundador, que era el que llevaba todo el tiempo la banda. Se ha separado y ellos han seguido tocando por su cuenta, pero con el nombre de Cuervos. Entonces tienen ahí como movida. Vaya, bueno, qué pena que pasen estas cosas. Un saludo a Cuervos, seguro que nos están escuchando. Oye, de música clasicota, como dices, ¿no? De repente aparece un sello clasicote como Avispa. Ajá. Mandamos saludos a Francisco desde aquí. ¿Qué supone para vosotros de repente firmar por un sello? ¿O qué cambia a vuestro alrededor o musicalmente, quizás? Pues es buena pregunta porque cambian bastantes cosas. Para empezar, tu misma concepción de ti mismo como artista y como lo que puedes hacer y tal ya da un paso adelante, aunque sea simplemente para intentar demostrar a la gente que ha dado un voto de confianza, que al fin y al cabo es lo que hacen, dar un voto de confianza en lo que tú puedes hacer, para decir, bueno, pues vamos a intentar demostrar a esta gente que no se han equivocado. Y aunque financieramente es un suicidio constante, pero por lo menos intentar proponer cosas diferentes y que a lo mejor no la gente no tiene acceso a menudo o no conoce o no le gusta o lo que sea. Además también el hecho de poder vender tus discos en tiendas, en Fnac, en El Corte Inglés, es otra cosa, aunque sea para decirlo, para ahora, para este momento, que yo lo puedo decir, pues por lo menos para eso. Hombre, queda bien. Claro, queda bien. Queda bien decirlo. Para quedar bien, ya está. Para eso. Bueno, hemos estado hablando de este proceso, de distintas cosas que habéis hecho, pero seguramente nuestros oyentes se estén preguntando cómo suena Pistol Packing Mama. Entonces, bueno, hemos traído dos temas. ¿Con cuál empezarías? ¿Cuál quieres para despertar el interés de los oyentes? Yo creo que el primero que debes poner, que es el segundo single del segundo disco, pero creo que es interesante que lo pongas para que se vea más o menos cómo suena la banda, es I Can Hear You Singing All Night Long. Pues vamos con él. You make me go wild. Boys, honey, 'cause you make me feel weak. I can hear you singing all night long, yeah. Please tell me I'm the only one, 'cause I've been lonely and I don't know why. Yeah. Pues después de este tremendo temazo, yo creo que la gente está deseando saber más de Pistol Packing Mama. Así que bueno, queremos saber un poco sobre vuestro segundo disco, que verá la luz a finales de año, que es Dumpster Diving. Que lo has dicho, madre mía. Grabado. Yo estaba diciendo, menos mal que lo va a decir ella. Para me no has mirado más con ojos de sálvame, sálvame. Que está grabado por Roy Santana en M20 y habéis presentado ya Dark Eyes, el primer single, que lo escucharemos más tarde. ¿Cómo ha sido presentar este primer single y cómo estáis viendo este proceso de este segundo disco? Igual que al principio os decía que el primer disco estábamos bastante encorsetados en cuanto al estilo, porque tienes que presentar y que todo el mundo se entere que hagas rock and roll. Creo que este es un poco más maduro en cuanto a que tenemos un poco menos miedo a abrir un poco esos estilos, dentro de que todo es todo dentro del rock and roll y de en inglés y en esa atmósfera, pero sí que hemos intentado eso. Siempre intentamos, que yo pienso mucho sobre esto, que estar acorde a la situación en la que nosotros vivimos. Es decir, yo muchas veces pienso que hacer rock and roll en inglés tiene poco sentido. Es decir, los artistas a los que yo escucho, a mí me gustan, y al resto del grupo, las influencias que en las que coincidimos, porque hay otras muchas influencias en las que no coincidimos, pero en las que coincidimos, que son estas, coño, hacían esta música porque vivían en un sitio concreto en un momento determinado. Entonces, socialmente emerge un estilo de música o un movimiento, entonces tiene todo el sentido del mundo que esa gente hiciera eso. Sin embargo, claro, a veces me siento un poco fuera de lugar, como impostando la situación. Y eso es lo que más odio, el no creerme a la gente. Es decir, cuando aparece un artista que te da la sensación de que está forzando mucho la situación y que está muy impostado. Entonces, como eso no queremos evitarlo a toda costa, intento justificar todo el rato porque no, pero claro, es muy fácil pensar que hablar de esta música como relacionado al término nostalgia y viaje en el tiempo y movidas así, ¿no? Que pasa todo el rato. Y claro, quizá nosotros la idea de este segundo disco es separar de la nostalgia este tipo de música intentar o simplemente demostrar e intentar llegar a gente, a más gente, para poder poner en la palestra otro tipo de cosas, pero no relacionado con la nostalgia. Es decir, el rockero así, yo soy rockero, no me gusta lo demás, la música de la radio es una mierda. Claro, intentar, porque esa gente, y esa gente en la que me incluyo, hay un sentimiento de pertenencia muy fuerte a un grupo, porque así es el ser humano, ¿no? O sea, tendemos a eso, entonces estamos orgullosos de eso, y es un mundo como muy endogámico y muy, a mí me gusta esto, y yo veo estos conciertos y tal, y el mundo del rock and roll pasa mucho eso. También es verdad que porque suele ser gente mayor a la que le gusta este estilo. Es así, yo no, sin ofender a nadie, pero yo estoy seguro que salgo aquí a la plaza y a los chavales de 18 años es que probablemente ni lo hayan oído esto nunca. Es que es así. Uh-huh. Entonces, y no les culpo porque no les llega ¿por qué les va a llegar si no sale en la radio, no sale en la tele, no sale en nada? Ellos les llega lo que, o sea, la gente se come y consume a nivel masivo lo que les ponen. O sea, por ejemplo, yo no sé ni qué me habías preguntado, pero cuando sale una canción de Rosalía o de C. Tangana, claro, yo a mí esa música no me interesa, no nunca he escuchado nada de eso, pero lo sé siempre. Yo sé que Rosalía ha sacado un disco ahora que se llama Motomami. No lo he escuchado nunca, pero yo sé todo de esa gente. ¿Y por qué? Porque me lo ponen hasta en la sopa, me lo ponen en Spotify cuando yo lo abro, me lo ponen en la radio, tal. Entonces, es simplemente la idea, no es como viaje en el tiempo, que pasa mucho siempre, ¿no? Como vamos a coger la máquina del tiempo, tal. Y luego yo veo la cara de decepción en la gente cuando les digo esto. No, tío, nos cortas el rollo. Pero eso es lo que intentamos, porque no podemos negar que nosotros estamos en 2022 en Madrid. Y ya solo por ese hecho suena diferente. O sea, me parecería necio. A ver, es que esto parece que, con todo el respeto a la gente que lo hace y que haga lo que quiera, simplemente como nosotros nos vemos más identificados y más intentar hacerlo de la manera más auténtica y consecuente a nosotros mismos. Intentar emular un sonido antiguo, pese a que sea lo que nos gusta y al final siempre intentamos tender a sonar así, pero coño, a lo mejor tiene menos sentido. Es decir, ya solo por el hecho de estar en un estudio de grabación moderno, con el equipo moderno, con instrumentos tal, con los micrófonos de ahora, ya suena diferente. Tú oyes nuestro grupo ahora que lo acabas de oír y coño, no suena como una grabación de Elvis Presley, pero es que porque me parecería un poco forzado intentar sonar como Elvis Presley. Y luego, insisto, hay artistas de ahora que suenan muy antiguos y me encanta, o sea, ese es el sonido que a mí me gusta. Pero quizás eso es con lo que me siento más identificado. Con hacer rock and roll, hacer música de los 50 y de los 60, que es lo que hacemos, porque es que es lo que hacemos, pero sin intentar decir, ahora va a hablar del tiempo y me monto en mi Cadillac y tal, ¿no? Porque no tengo un Cadillac, tío, tengo un Toyota Auris, ¿sabes? Entonces, intentamos ser consecuentes con dónde estamos. Haciendo rock and roll, intentar salir de la nostalgia, sacar el rock and roll de la nostalgia y ponérselo al pavo de abajo, al chaval que está con lo que le guste, pero que esté ahí. Esa es la idea, sacarlo del nicho, que es imposible, no lo vamos a hacer, pero esa es, por lo menos es nuestra idea, porque dumpster diving, al fin y al cabo, es el concepto. Dumpster diving es un término que es buscar a la basura. Uh-huh. Y la idea del disco es todo el rato eso, es coger de la basura lo que nadie quiere y a nadie le interesa, que es básicamente nosotros, y intentar darle una vida nueva. Todas las portadas de los singles que vamos sacando son como anuncios de cosas como rotas y viejas. Esa es como la idea que estamos intentando transmitir. Esta música no le importa a nadie, está muerta. Ha muerto. Rock and roll está muerto. Pero intentar, coño, no sé, sacarlo del nicho, sacarlo de la nostalgia, intentar llevarlo a algún sitio más. Uh-huh. ¿Qué escurra será, oh, madre de Dios? Wow, Pero un discurso bastante interesante. Y me pregunto si a la hora de escoger este camino, sabiendo que, bueno, pues por lo que comentas, ¿no?, que es algo que va a ser difícil que llegue a la gente por el momento en el que estamos, ¿no?, estamos, o que va a llegar solo a cierto tipo de personas, uh-huh, ¿fue esta motivación por desencasillarlo de eso lo que os llevó a pesar de ello seguir adelante con un grupo de este estilo? Yo creo que eso es lo más consecuente que tenemos, es decir, nosotros, y yo en concreto, y seguro que si estuviesen aquí los demás también coincidirían, hacemos esta música porque es la que más nos llena y la que más nos toca. Es decir, hemos hecho otro tipo de músicas diferentes, pero a día de hoy, y el grupo lleva 10 años junto, es lo que más energía nos ha transmitido y lo que más nos ha gustado tocar en directo. Y el hecho de hacerlo en inglés y hacer este tipo de música es porque eso es lo más consecuente con nosotros, porque José y yo, tanto José y yo, que somos los que componemos las canciones, aunque ahora también en este disco hay canciones de otros, coño, es que la música que escuchamos es en inglés. Entonces, uh-huh, si nosotros intentáramos hacer música en español, cosa que ha dado vueltas al grupo un mogollón de veces, o la idea, y mucha gente nos lo propone, tenéis que hacer en español para que tal. Seguro que tiene razón la gente, si nosotros cantásemos en español, quizás llegaríamos a más gente, seguramente. Pero es que tú haces la música que conoces y que te llena y que eres capaz de extraer las historias. Si yo me pusiera a hacer música en español, es que, coño, ¿de dónde la saco? Yo tengo muy pocas referencias de música en español. Espero que esto no suene pedante ni nada, pero es que, no sé, es lo que la música me gusta, uh-huh, el rock and roll que me gusta y tal, suele ser en inglés. Entonces, yo no sabría por dónde empezar. Yo no lo haría bien. No haría bien algo que no... ¿Pero cuántas veces os lo habrán propuesto? Así a ojo. Todas las veces. Sonáis muy guay, pero... Wow, claro, si cantaras en español, claro, español. Eso es. ¿No? Siempre, eso es. Y lo que te digo, seguramente tengan razón, pero... Y a lo mejor algún día lo intentamos, ¿por qué no? Pero claro, las referencias son limitadas. O sea, a mí la música en español que me gusta es Leño, o yo que sé, Vaca Azul, cosas así como... Hombre, son a lo muy que buenos yo... referentes. Claro, como lo... pero no conozco más y no me veo con las armas, con el conocimiento como para meterme ahí. Sería un desastre. Bueno, este es un tema que sale siempre en este programa, el tema del idioma, inglés, castellano, por qué elegir. Y hemos visto que siempre hay como mucha diversidad de opiniones. Sí que está como el discurso mayoritario de si cantas en español vas a tener más éxito, bla, bla, bla, pero luego es verdad que hay muchos argumentos como lo que tú comentas, al final tú naces de lo que te escribe, ¿no? Y la gente que ha venido que compone en inglés, al final lo que nos transmiten es eso. Yo toda la música que he mamado toda mi vida, pues la mayoría es en inglés, y a mí la composición que me nace es esta, bien por el estilo, bien por lo que es la propia letra o lo que sea, pero al final como que lo otro sería un artificio. Entonces yo creo que lo más importante es, no sé yo hasta qué punto por cambiarte al español, si no te nace, vas a llegar a más gente, porque al final yo creo que vas a estar transmitiendo algo mucho menos natural. Entonces, claro, por ganar en una cosa pierdes en la otra, y yo creo eso que la es. Balanza pues al final se desequilibra igualmente. Claro, eso es. Qué guay, qué reflexiones más chulas, ¿eh? Tengo que venir más a este programa. Bueno, luego tengo por aquí una pregunta que esto que digo, uy, que han trabajado aquí para cadenas como Tommy Mills y Starbucks. Sí. ¿Cómo es la experiencia? La, la época dorada. Sí, pues a ver, la de Starbucks es mucho más cutre que la de Tommy Bell. La de Starbucks era porque yo hace años trabajaba allí, uh-huh. Entonces pues lo propuse y hicimos algunos conciertos en acústico. Y Tommy Mells pues nos contactaron a través de... No, no me acuerdo, es que fue hace tiempo ya. De alguna manera nos contactaron, hicimos una prueba en uno de los sus restaurantes y les pareció guay. Y entonces hicimos todas las semanas, tocábamos en diferentes restaurantes de Madrid. Qué guay. Y os daban de cenar, imagino. Nos daban de cenar, sí. Qué guay. Pero, a ver, está guay por un lado, pero por otro lado no, porque claro, y es comprensible, porque mucha gente iba a cenar a Tommy Mells. La gente va a cenar. Y no le apetecía que estuviese un pavo a su lado con un ampli pegándole gritos. Claro, de hecho, empezamos el concierto diciendo. Antes nos llamábamos The Wild Ones, al principio. Somos The Wild Ones, vamos a tocar quieran o no. Porque ahí empezaba el concierto y había gente que decía, ¡ah, qué guay! Y otra gente que no decía, ¡qué guay! Me veía la cara de que había ido a cenar con su novio y no quería estar ahí. Pero bueno, es un poco el rollo que vende el Tommy Mells, ¿no? Claro, sí, es el rollo así como cincuentero eso. Claro, es. Entonces al final es un poco a lo que te expones si claro. Escoges ese restaurante para ir a cenar. No buscas tranquilidad o un entorno romántico en el que estar en silencio con tu pareja mirándote a los ojos. También los camareros, a veces le veías ahí currando que llevan 8 horas y estaban como... Claro, que van ahí con los patines... A ver si termina esta gente ya y me voy a mi casa. En otro orden de cosas, antes nos has mencionado brevemente sobre el proceso compositivo que os dividís un poco. ¿Nos puedes contar un poco más en detalle o explicarnos cómo trabajáis con eso? Sí, por lo general somos José y yo los que hacemos las canciones. Es que componer, cada uno lo hace como puede. O sea, no, cada persona que venga aquí seguro que te dirá una cosa diferente... somos por lo general José y yo los que llevamos el tema, aunque insisto, en este disco hay una canción de Jaime, que es el saxofonista, y de Alberto, que es el bajista, pero históricamente somos nosotros. Y normalmente llevas la canción y luego suele mutar bastante hasta que luego el producto final que tú escuchas. Por eso siempre en cuanto a registro de canciones y tal, siempre repartimos bastante los porcentajes, porque los porcentajes de los millones que nos llevamos, porque al fin y al cabo cada uno está poniendo su parte, aunque esté tocando su instrumento, ya está dándole su interpretación de la historia. Entonces eso, siempre va uno con la idea, normalmente con una línea de voz o con una guitarra y una letra y tal, y a partir de ahí se va trabajando con el grupo completo, hasta ya, si la canción es la mala, ya a cargársela del todo. ¿Habéis sido siempre los mismos integrantes? Como en esta trayectoria tan larga de 10 años, imagino que ha podido haber algún poco de variedad. Para nada. De hecho, creo que en España a día de hoy hay más gente que es exmiembro del grupo. No, hay como tal justito el porcentaje. Porque, claro, muchos años y bueno, la gente pues tiene sus vidas y entra y sale y quieren tocar estilos diferentes y tal. Sobre todo baterías y bajistas hemos cambiado muchas veces. Cosa que entiendo, porque quizás... rítmicamente, aunque intentamos hacer muchas cosas diferentes y tal, pero rítmicamente a lo mejor para un batería bajista bueno, parece que igual que mal me vendo, de verdad, pero eso, hay muchos exmiembros originales. Ahora mismo estamos tres, el grupo somos seis y el bajista, que es el que era original, pero se fue muchos años, después volvió. Entonces somos tres originales y tres que han ido saliendo y entrando. Y Y eso, hay muchos exmiembros. Desde aquí les mando un saludo a todos, menos a uno. A los 200. Menos a uno, ¿quién será? No sé. Redoble de tambores. Seguro que esa persona sabe quién es. Eso, seguro que está en su casa y nada. Rompiendo mis fotos ahí. Y hemos comentado esto, que estáis trabajando en este nuevo álbum, pero no sabemos qué fechas tenéis en mente, cuándo van a salir nuevos singles, o si directamente ya a finales de año saldrá algo, algún concierto. ¿Qué nos podéis comentar? Sí, te puedo comentar. Sale. Si me acuerdo. Voy a consultar con mi secretario. Venga, vamos a ver la chuleta. Ponemos música de ascensor. Soy malísimo para esto. El 10 de junio, viernes 10 de junio, sale el próximo single, que este single es doble, son dos canciones. Ah, pero eso es ya. Eso es ya, sí. Y eso es. Van a ir saliendo singles a lo largo de todo el año, es decir, saldrá en junio el siguiente. En julio el otro, en agosto, en septiembre y en octubre el final del single, o sea, el final del disco y ya el último single y el disco. Porque la presentación del disco es el 28 de octubre en la Copérnico. En Copérnico. Qué guay, qué buen sitio ese. Hombre, es grande, ¿eh? También. Es grande, sí, sí. Hablábamos de que la Sol es grande, pero la Copérnico... grande, sí, sí. Por eso tenéis que ir. Bien. Ya, tenéis que jurarlo en online, o sea, online en antena. Venga. Para que si no vais, después yo pueda denunciaros. Ahora mismo estamos porque haciendo... todo el mundo sabe que jurar está bajo pena de... bajo pena de muerte. Pues bueno, por nuestra parte estaremos encantadísimas de ir y de veros. No sé si ya están las entradas disponibles por ponerlo a la hora no, de lanzar el podcast. No, o... no, todavía no. Bueno, pues por vuestra parte os comprometéis a cuando se acerque la fecha, nos mandáis un audio comentándonos sobre el concierto, lo pinchamos al principio del programa y así se lo refrescamos a la gente. Vale. Y que se acuerden todos de esta promesa que firmamos hoy en directo. Bien, yo pacto lo prometo. De sangre. ¿Qué tenéis planeado para ese concierto? ¿O no nos podéis todavía revelar nada? Bueno, todavía nada? Sí queda mucho, pero cosas muy gordas y cosas que llevo mucho tiempo queriendo hacer y vamos a prepararlo bien. Además iremos con trompeta y trombón y que cuando hay conciertos así importantes, pues vamos con vientos, aparte del saxo, también con trompeta y trombón, que se le da otro rollo diferente. Y se junta al final el escenario 10 personas. Entonces vamos a hacer cosas muy chulas, que si salen bien será fenomenal, si salen mal, ah, pues no haber venido, haberte quedado en casa. No, hombre, si salen mal, pues así la gente se entretiene. Claro, bien. Y se ríe, por lo menos. Claro. Al final lo importante es que hablen de uno, ¿no? Claro, claro, eso es. Que se lo pasen bien, aunque sea. Pues invitamos a todo el mundo a estar pendiente de todos estos singles que van a salir para alimentar nuestro verano, añadirlos a todas las playlists de viaje, todo lo que queráis escuchar. Y si os quieren encontrar en redes, ¿dónde pueden hacerlo? Estamos en todas las redes. Por suerte o por desgracia, porque esto de las redes es que es un infierno. Estamos en Instagram, que es Pistol Packing Mama Rock. Pistol Packing Mama Rock. Facebook es Pistol Packing Mama. En YouTube será Pistol Packing Mama, me imagino. Y en Spotify, pues Pistol Packing Mama. Bien. Fácil, fácil. Fácil y sencillo. Bueno, fácil, ¿no? Claro, me imagino que fácil, pero bueno, el nombre, ya que me lo preguntas. Cuéntanos. No, es que, claro. Igual es una broma, pero nos has pisado la mitad de las preguntas, porque mientras te preguntábamos una cosa, tú contestabas ya venía, tres. Ya, sí. Soy lo peor. Quiero decir que en ese sentido. Me pongo a rajar. Que va, que va, si eso es lo interesante. No, que estás haciendo nuestro trabajo a la perfección. Y al final hilas un discurso mucho más interesante que en preguntas fragmentadas, o sea que gracias, nuestros dieces. Si no, me vendría abajo totalmente. Así que cuéntanos sobre el nombre de Pistol Packing Mama. No, es que venía, porque como al decir las redes, claro, Pistol Packing Mama. Pero antes nos llamábamos The Wild Ones. Justo pasó que había otro grupo que se llamaba The Wild Ones, que hacía rock and roll en los 80, que eran belgas. Entonces, en principio, al poner el nombre, pues eso nos pareció que nos daba exactamente igual. Pues, además, estaban separados, un grupo de los 80 de México, que aquí a nosotros que nos importa. Pero, según nosotros crecíamos un poquito, esos tíos se volvieron a juntar, empezaron a tocar. Y además, en España hay como muchos festivales de este tipo de música, de rock and roll y tal, sobre todo en la costa y tal. Entonces, empezaron a tocar en festivales en España otra vez. Y ya se jodió el asunto, porque había mucho lío. Porque claro, si nosotros habíamos metido un poquito la cabeza en ese mundo y ellos volvían, había líos. De que a lo mejor me... Recuerdo un día, un punto de inflexión fue cuando el indio, el del Gruta, me... Gruta 77, de aquí le mando un saludo, que es de la mejor sala que hay en Madrid probablemente, me llamó y me dijo, oye, ¿tocáis en este festival? Y yo dije, no. Y dijo, sí, lo estoy viendo aquí. Y yo, no. Y vi el cartel y efectivamente, tocábamos. No, estaba ese nombre igual, además es que es... el mismo nombre, el mismo estilo de música. Claro. Y entonces, claro, ya ahí fue como, vale, aquí hay que hacer algo. Porque si encima queremos estar aquí en este sitio, es como si, para esa gente, claro, esa gente, el grupo que conocía era el otro. Como claro. Si, mira, tengo un grupo, se llama The Rolling Stones. Claro, entonces es un lío. Y entonces decidimos, como íbamos a sacar el primer disco en ese momento, dijimos, vale, pues es un buen momento, antes de sacar el primer disco, vamos a cambiar esto. Y estuve buscando un nombre porque además de Wild Ones, nadie lo decía bien. Todo el mundo era de Wildones, de Wild Ones, de Huelva. Parece coña esto, pero os juro que después de un concierto alguien me preguntó si éramos de Huelva. Porque yo decía, somos de Wild Ones. Y alguien pensó, ah, pues ese tío deberá hablar mal, pero como es de Huelva, pues... Entonces, claro, queríamos huir de eso todo lo posible. ¿Qué pasa? Que la solución tampoco ha sido la mejor. Pero porque, claro, buscar un nombre en grupo es lo peor que hay. Es terrible. Porque no había manera de encontrar una cosa decente. Y apareció este nombre que nos pareció como catchy, ¿sabes? Como que tenía sonoridad y era así como rarete. Y por lo menos se dice igual que se lee. tú lo lees y, claro, o sea, mi madre podría decir bien el nombre del grupo. Lo lee y exactamente, claro, alguien que no sepa nada de inglés, pues pone Pistol Packing Mama. Eso en nuestra cabeza sonaba bien, pero luego al final también mal todo. O sea, Pistol Packing Mama, dijeron el primera vez que tocamos como este grupo, Pistol Packing Mama. Claro, es que lo españoliza claro. Todo la gente. Pistol Picking Mama, dicen mucho. Claro, porque no cambiar claro, una letra. Claro, claro. Entonces, bueno, más o menos mejor el nombre, pero tampoco, o sea, claro, los Ronaldos... Muy bien, muy fácil. Bueno, he de decir que yo cuando vi vuestro correo y leí vuestro nombre, como que me gustaba decirlo en alto, o sea, así que suena bien. De verdad, eso sí, era sí. Nuestra idea también, por lo menos ya somos cinco, que nos gusta. Bueno, nos vamos a invitar todas las semanas solo para poder decir, viene claro. Pistol Packing Mama. Eso es. Bueno, pues por nuestra parte hemos estado encantadísimas de tenerte aquí. Si tus compañeros de grupo son la mitad de majos que tú, hubiese sido un quíntuple o sextuple placer tenerles aquí, pero veremos en el concierto. Además no lo son. Pues no sé yo si vamos a querer ir a ese concierto. Perdón. Sí lo son. Pero bueno, les mandamos amor desde aquí en cualquier caso. Y nos despedimos de esta parte, pero volvemos ahora a los tres para bueno, una de estas secciones que tenemos nosotros así de juego. Bueno, pues los despistes de no tener hoy aquí a Ana y a Loreto, que son mis otros ojos, nos hemos quedado, hemos prometido a los oyentes que íbamos a escuchar Dark Eyes y les hemos dejado con las ganas. Así que antes de dar paso a la siguiente sección, vamos con ello. I don't know what to fear. I think this is getting too real. I welcome to my world. Those dark eyes. What can I say? With you I'm laughing a lot. You have a spot in my heart. I welcome to my world. Those dark eyes. And I'm in love. That smile, baby, honey, rocking my whole world. And when I see that it's you who's coming, I'm shaking like a little boy. And anytime I see you, I'm trembling like a fool. Cause too many times you caught me drooling while I'm watching you. Those dark eyes. Piece of pocket mama, baby. Make me feel so fine. I think I'm losing my mind. I welcome to my world. Those dark eyes. And I don't know. That smile, baby, honey, is rocking my whole world. And when I see that it's you who's coming, I'm shaking like a little boy. Trembling like a fool. Cause too many times you caught me drooling while I'm watching you. Those dark eyes. Pues ahora sí, habiendo calentado motores con este temazo de nuevo, vamos con una sección que yo creo que nunca hemos hecho, es similar a alguno de canciones, pero esta vez es con anuncios. Vamos a recordar anuncios de distintas etapas de nuestra vida según la edad que tengamos, pero yo creo que a todos nos van a sonar y un poco que comentemos aquí a dónde nos llevan y a qué nos recuerda, así que vamos con el primero. diga mi primo, te vas a enterar. ¿Tu primo? ¿Y a mí qué tu primo? Mi primo toma mucho Zumosol, ¿sabes? Pero mucho, mucho. Bebe fruta, bebe energía, bebe Zumosol. Puro zumo de frutas con toda la energía del sol. Este es mi primo. El de Zumosol. Zumosol, puro zumo de frutas con toda la energía del sol. Uf. El esto, primo de Zumosol, que ya más que un anuncio, es como una entidad propia, ¿no? Sí, es como del año 95 como poco, ¿no? Pues esto seguramente. Tiene años, sí. Wow. Además, era cuando se podía mentir impunemente, ¿no? Porque eso, puro zumo de fruta, seguro que seguro no era eso. No. Claro. Puro zumo de azúcar. Claro, claro. Se equivocaron. Sí. Qué fuerte, ¿no? El abusón que iba por ti, por decir, mira. Toma. Claro. Tú quieres hacer bullying, pero hay otro que te hace bullying a ti. Claro, efectivamente, ¿no? Era el ojo por ojo, el diente por diente. Claro, claro, promoción claro, del claro. Bullying. La violencia se combate de toda la vida con más violencia. Efectivamente. Pero yo creo que no se hacen ya anuncios como antes, ¿no? Porque ahora, bueno, cuando hemos estado haciendo esta recopilación y pues descargando las pistas de audio y demás, es como que, claro, yo no sé si es porque me recuerda a mi infancia y al final es como un recuerdo más vivo, pero es como que, no sé, como que se te quedaban las frases de esos anuncios que calaban más, porque al final se creaban conceptos alrededor de eso, ¿no? De, pues eso, el primo de Zumosol, que ya iba más allá del anuncio, yo qué sé, entre amigos. Oye, que es se que lo digo a mi primo de Zumosol. Claro, sí, ¿no? A día de hoy también, ¿no? Todavía está sí. Se queda como un dicho. Pero yo creo que nos pasa como con los dibujos animados, ¿no? Que es en plan de los de ahora ya no molan, ¿no? Los de antes eran los guays, ¿no? Érase una vez, claro. Los gnomos, todo esto. Ahora ya no. Ahora esto de ahora, ¿qué es esto, no? ¿Cómo pueden los niños estar viendo estas cosas y que les mole, ¿no? Ya, no lo entendemos. Pero pasa eso, yo creo que eso va con el ser humano y con la edad, ¿no? O sea, siempre todo lo de antes te parece mejor. Por ejemplo, exacto. Los políticos. por ejemplo. Las dictaduras tal, siempre dices, joder, ¿cómo molaban antes? Ahora ya no hay. ¿Cómo molaban las dictaduras? Claro, ¿no? Echas de menos, ¿no? La nostalgia, ¿no? Que sí, sí. Yo creo que cuando nos hacemos viejos es como que también, bueno, viejos. Bueno, la verdad es que esto ha sido mayor. Bastante duro, ¿no? O sea, hemos dicho esto así tranquilamente y... Sí, sí. Cuando conforme vamos creciendo y nos hacemos más mayores, yo creo que también es como que nos aferramos más a esos recuerdos de esa infancia, ¿no? De, ay, qué bonita claro. Era aquella etapa, ¿no? Y que a lo mejor si hacemos esta misma entrevista cuando teníamos 10 años... tendríamos como ese anuncio como algo normalizado, ¿no? En plan, el primo de Zumosol, sí, pero ¿qué, no? Claro. Pero bueno, vamos a ver. Vamos y el doblaje también, ¿no? O sea, sí, claro, ahora como solo lo hemos oído, claro, te centras en esa señora ahí haciendo... ¡Oye! Y la imagen mental que se crea en tu cabeza claro, con es eso. Es verdad. Pero ahí está el primo de Zumosol, así con los brazos sí, así. Sí, es verdad, yo también lo he visualizado. Sí, es verdad. Yo es que además para bajarlos, en realidad yo me he visto los claro, anuncios, entonces claro, yo tengo fresca la memoria. Pues vamos con el siguiente. Pues el siguiente no se quiere reproducir, así que vamos con otro. ¡Amstel! Amigo mío, solo tú encuentras leña. Amigo mío, solo tú encuentras leña. Por nosotros si hace falta te despeñas. Tú nos unes, nos arropas, tú nos llenas de tortilla las tanteras. ¿A dónde vas? Te seguiré, la amistad me perderé. Te seguiremos y profetas al final. La amistad sale de dentro. Bueno, es una pena que hoy no tengamos Twitch conectado, porque a lo mejor de esta parte ha sido ver vuestras cabecitas moviéndose al ritmo de la canción. Sí, claro, no me he dado cuenta. Claro, lo he visto ahora, cómo mola la línea de abajo, ¿no? Era como muy sí, guay. Sí, sí, sí. A mí lo que me ha sorprendido, entre comillas, es que obviamente sí que me acordaba de parte sí, de la canción, reciente, ¿no? Pero yo no lo asociaba a Amstel. ¿Sabes? Tampoco, y ahí no creo que es ahí la publicidad no hizo su trabajo. Es verdad. Totalmente, ¿eh? Pues yo tampoco me acordaba. O no lo hizo bien. Bueno, obviamente la canción es pegadiza. Es verdad. Y la gente lo dice a día de hoy. Sí, ¿no? Sí, pero falta solo esa combinación. Solo tú encuentras leña, eso se ha quedado en sí. El imaginario colectivo, pero lo de Amstel es verdad que yo tampoco me acordaba. Es que de hecho a mí solo me sonaban como las dos primeras frases, luego hasta el resto de la canción sí, era como, ese. Sí, sí, vale, el ritmito sí, porque es igual, más o menos, pero todo lo demás estaba borrado por completo sí. De mi cabeza. Delirium tremens, que se pone a decir cosas absurdas. Valía todo. Tenemos que hablar con el departamento comercial y de marketing de Amstel. Pues vamos con otro, a ver qué nos parece este. Atún claro calvo, sacatún quepen, quesumun quetun. ¿En qué momento? Yo no sé en qué momento a alguien le pareció una buena idea esto. Claro, claro. O sea, tuvo que ser como una broma, ¿no? Alguien entró al departamento un día así como cantando el chacatún, catún, atún, atún. Nosotros hacemos atún. Claro. Para adelante. Sí. Que te apuestas a que saco esto en televisión. Claro, es en plan de sujétame el cubata, que lo hacemos. Efectivamente. O sea, no sé, me imagino en la empresa contratando a unos publicistas, ahí los tipos de traje llegan a la mesa, ¿sabes? Ahí hacen así como, juntan los papeles, veamos, esta es nuestra propuesta. El tema de hoy, sacatún. Sacatún, quetún. Y nosotros ahí, oh, pues es espectacular, brillante. ¿Pagarían a Chimo Bayo por esto? Me imagino que se tendría que llevar dinero. Bueno, no, a lo mejor no lo sabe, Chimo Bayo estaría por ahí. Claro, no lo sé. Hombre, está activo, ¿eh? No sí, para sí, está hacer activo. Cosas. No, o sea, no para, nunca. Ni un momento. Se ha sacado un libro y todo, sí, eso es una... Pero sí, este anuncio en concreto me daban ganas de cambiar de canal. Es que es duro, ¿eh? Sí, este es... A mí me parece maravilloso ese final, que de repente una voz muy seria y muy como solemne, haciendo el sacatún. Sí. Claro, en plan, no, esto no iba en broma, ¿eh? O sea, vamos en serio con esta mierda. Queremos venderos nuestro atún. Donde, venga, todo el mundo al súper a comprar atún calvo, claro que sí. Atún calvo. Madre mía. Haz una cosa, intenta no reírte mucho. ¿Pero cómo no me voy a reír? Es una fiesta. ¿Sabes qué? Tienes razón. Mira, te plantas frente a Carla y le dices... ¿Y le digo qué? ¿Lo ves? Te has reído. Si hace reír a una chica, si ve que no te avergüenzas, te la has ganado. Seguridad en ti misma. ¿Hay algo más valioso? Ausonia, muy segura, muy mujer. ¿Este anuncio era de Ausonia? Esto está un poco mal planteado. Sí, en mi cabeza este anuncio era de algo de Coca-Cola. Yo o algo también, así. Sí, tenía eso en la mente, como de Fanta o algo sí, así. Sí, sí, sí, sí, y no, o sea, cuando... Pero no entiendo nada. O sea, aquí es como que están intentando que un niño se arme de valor. Claro, se están llamando a ese niño a la muerte. Pues muy, o sea, y luego hablan de la seguridad de la, o sea, no, sí. No es, sí, o sea, es como paternalista a tope, ¿no? En plan, es un anuncio de compresas en el que el protagonista es un niño. Es que es alucinante. Claro, sí, es muy raro. Ya esto. Ni siquiera, en plan, tú te vas a trabajar, vas claro. a solucionar el problema a toda Aparte de que por el medio sale la. O sea, en teoría están en una fiesta, ¿no? Sí, como dice, claro. ¿No? Pero eso no tiene pinta. Pero no, de yo ser creo una no, fiesta. Es que están en el coche, eso me acuerdo. O algo así, ¿no? Antes de entrar en la fiesta. Ahí, esto no me acuerdo. Yo creo que están sentados en el coche. Sí, creo que dan el coche. Y entonces el niño, antes de bajar. Está como todo cohibido. Está como, claro, que dice no. Y la madre le dice, no, ay, perdón. Que la madre le dice, no te rías. O no, no. ¿Cómo que coge? ¿De qué le dice la madre? Que le dice, tú puedes, niño, ¿no? No, no, pero es que le dice, no te rías. Y dice, ¿cómo no me voy a reír si es una fiesta? Claro, la madre le dice que no se ría. ¿Qué clase de madre le dice a su hijo que no se ría? En plan, tú ve a esa fiesta. No te vas a quedar en casa. Te voy a obligar a venir. Pero encima no te puedes reír. Pero no te lo rías, ¿sabes? No te lo pases bien. Tú estate ahí que todos te señalen en plan, ese tío, ¿quién la ha invitado? Exacto. Claro, porque seguro que nadie la había invitado a esa fiesta. Es porque la madre ha llamado a las otras madres. Mi hijo va a ir. Además, que ¿cómo enlazas esto con Ausonia? Eso es lo que no termino ese plot twist, porque de pronto dice, seguridad en ti misma, Ausonia. ¿Por qué? Ese niño no tiene seguridad en sí misma. Que podría ser. Que podría ser. Y a lo mejor pero no se le ve algo. Seguro, la verdad. No, la madre está segura. No sé, pero... La madre está segura que quiere que se vaya el niño a la fiesta. Ana nos dice por su parte que sí, que están en el coche. Vale, gracias. O sea, que confirmada bien. Esa parte. Pero sí, es como, no sé, completamente absurdo. Yo, o sea, quería ver vuestras caras. Es que qué rabia me da que hoy no esté Twitch. Porque igual, yo cuando estaba viendo este anuncio, digo... Pero si esto era eso de Coca-Cola o de Fanta o algo así, cuando llegó al final, Ausonia, porque para esto que te pueden. Sientas segura. Y digo, es que seguro que a ellos les va a pasar sí. lo mismo y vuestras caras. Sí, sí, ¿verdad? Puede confirmado. Ocurrir, ¿no? De estas bandas que reciclan un videoclip que otro al final no quiso. ¿No? Pues igual han dicho los de Pepsi, no quiero esto. Esto no les valió. Y de repente llegó Ausonia y ha dicho, pues a mí me hace falta algo ya. Tengo que entregar esto mañana. ¿Cómo hacemos? Pues esto mismo. Claro. Ana nos dice que es porque el niño no utiliza compresas y entonces no tiene confianza en sí mismo. Claro, eso es. Bueno, es todavía peor la explicación. Sí, está bien explicado. Claro, sí. Porque ya tu seguridad y tu confianza depende de la compresa. Que madre también te digo, mía. Pues llévate una compresa, te la metes en la cartera o en un bolsillo y ganas claro, en seguridad, si ¿no? Los niños van con mochila todo el rato, le caben. Claro, compresa. Puede llevar muchas cosas. En realidad, no es que estás segura de algo, la única es la madre, quiere que el niño se vaya. Esta historia en realidad es la madre que quería irse por ahí y quitarse de encima claro. al niño. Y entonces, claro, el niño estaba ahí, es una fiesta, ese niño es insoportable. Lo que quería la madre era quitárselo de encima. Yo creo que alguna persona de publicidad de Ausonia estaba un poquito harta de sus hijos claro. y reflejó un poco su historia personal muy ahí fuerte encima. Esto, es muy fuerte. Pues seguimos, seguimos. Venga. Sin un pago y sin movidas, si la casa invita, yo me apunto y no me pierdo ni un fiestón. Tardes gratis de cines, unos euros entre los cojines, y en la cancha con la jet set, aunque curre de castón. Mola encontrar zonas wifi para ver todos los vídeos frikis, macro concierto por el morro y además en zona VIP. Vacaciones solidarias en un cole que está en Nicaragua. Cambio abrigo, super retro, por un fin de en Amsterdam. Oh, de promociones sobrevivir. Esta chupa compraré y nos la pondremos tres. Y me meteré en la gran la industria sushi y caviar. Están reventando una mosca en el soufflé, así que lo paga usted. Canguro de noche siempre es un buen plan. Me hago DJ y entro a baile feliz. Y una churri japo, menudo pibón. Dice que me invita a que vaya con ella a Japón. ¿De qué diríais que es este anuncio? No sé, pero ¿cuánto ha durado? 2 horas y yo media. Yo porque tengo aquí la chuleta y le voy a dejar... Pero era como un tipo... Es que la verdad que yo no lo recuerdo. Yo este la verdad que tampoco me suena. Como que cambia de trabajo mucho, ¿no? No sé, a mí me ha parecido que es esto de Infojobs. Duraba... Casi, casi. Podría haber sido. De una... ¿Cómo se dice? Una empresa... Una ETT. Una TDT iba a decir. Una TDT, no, era pista falsa, lo de casi. Pues se escuchan como hielos, ¿no? Ahí. Es verdad, se escuchan como hielos. Como diciendo, no sé. Si es algo de lo que ya hemos hablado. Coca-Cola, casi. Lo hemos mencionado. ¿Fanta? Fanta. Fanta. Hostia, no me acordaba, pero qué espanto. Pero ¿no? Es, esta canción. A y además mí me, es que no acaba nunca. No acaba nunca, ¿verdad? ¿Qué vas a vender ahí? Sí, sí, la pero gente cuánto, se va. ¿Qué espacio publicitario ha comprado esa gente? ¿Cuánto les ha costado? Esa era eterno, esa mierda. No terminaba nunca. Madre mía. No me ha gustado esta, pero, ¿eh? No, además han rimado pibón con Japón y me ha parecido sí, sí, como sí. baratísimo. Pero y aparte que es que había como cosas muy random a lo largo. Sí, de la sí. Es como, espera, hace 10 segundos he escuchado algo que no tiene absolutamente claro, nada que claro. ver con lo que estoy escuchando. Yo estaba pensando ahora. Eso, intentando pensar de qué era el anuncio y no sé, no era capaz. No, es complicado, ¿eh? Pues no. Vamos con otro que yo creo que sí que os sonará más. Aunque es largo también, ¿eh? Bueno, yo creo que esta musiquita es bastante significativa, ¿no? Sí. La lotería uh-huh. de Navidad. Que al final aquí, más allá de la propia música, es también la imagen, ¿no? Del calvo de la Navidad claro. que tenemos como muy presente. Y yo creo que es como... Yo aquí tengo que parar. Porque estoy totalmente en contra de esta mierda. Pero totalmente. ¿De la lotería o de esta canción? ¿O de este programa? Del anuncio de la lotería. Ni de la lotería, ni de la canción, ni del calvo. Pero como que esto siempre me ha parecido que es como el espíritu de la Navidad, la familia, el amor, no sé, lo que sea, está totalmente relacionado con gastarte la pasta en lotería. Uh-huh. Es como que si no compras lotería, ya estás jodidamente fuera de la Navidad. por lo tanto estás como fuera de lo que se suele hacer. Entonces es como, a ver, publicitariamente pues está como muy bien, ¿no? Porque ha conseguido como meter, comprar algo dentro de la tradición de la Navidad. Entonces ya es como, claro, lotería de Navidad, ¿cómo lo vas a comprar? Si tú quieres a tu familia, ¿verdad? ¿La quieres? Pues tienes que comprar lotería. No, pero yo igual difiero un poco, porque a mí me resulta como muy tierno escuchar esta melodía ahora, ¿no? Pero me parece bastante más comercial lo de ahora, ¿no? Cuando alguien llega y te da un boleto y te dice, ¿cómo no vas a tener? Toma, hombre, te lo doy yo, ¿no? Pues no tiene sentido, ¿no? Que, claro, que haya alguien en este país... Sí, más allá de la propia publicidad. Que no tenga un billete en el bolsillo. Pero ¿y no será que esa persona que está diciendo eso, la publicidad le ha llevado a pensar eso? Sin duda. Además es curioso que es como que hoy día está como muy... reivindicado el hecho de las casas de apuestas como crítica, dar publicidad a estas cosas, y en el fondo que es la lotería. Claro, es exactamente. Pero eso. La lotería se salva porque... Claro, eso es, claro, porque como es tradicional, tal, es como no sé qué. Y luego al final te meten el mensajito ese de consume con responsabilidad, solo puedes comprarlo si eres mayor de 18 años, no te mueras, no compras en por 3 para, claro, que no se entere. Cuidado con esto. No, pero bueno, a mí sí que me resulta, me gustaba ese tipo de anuncios. Sí que es verdad que ahora hay como tradición, ¿no? De alguna marca de embutidos o salchichas, también, no sé. Sí. Bueno, hay como cierta tradición, ¿no? De todos los años, como el anuncio largo, ¿no? Que ponen en YouTube. Eso es. Y luego el cortito que ponen en la... Bueno, que lo sacan en la primera vez entero, pero luego como que es más peque, ¿no? Pero sí que me gustaban más estos anuncios, desde el punto de vista de alguien que estudió publicidad. Me gusta más este anuncio que había antes del calvo de la Navidad que los de ahora, que juegan mucho con ese rollo de la familia, yo estoy solo, estoy en un bar, aquí en la barra, claro. No tengo trabajo, qué mal me va, alguien me da un boleto, me toca, lloro. Sí, claro. Cuando es como esas historias de superación porque he tenido suerte, ¿no? Es muy, sé. Eso es muy chungo, así. Es verdad. ¿Sabes? Es como, no pasa, compra lotería, hombre. Ya verás, claro, ya verás cómo mañana... Te estás comprando el bar donde te están, claro, invitando al café, ¿sabes? Pero que está naturalizado más allá de los anuncios, porque yo recuerdo haber estado en trabajos en los que yo nunca había comprado lotería y hubo un año que compré lotería porque es que una compañera me decía que no, que es que si no te lo compro yo, claro. Pero ¿qué más te da? Si te toca la lotería y a mí no, pues oye, a ti te ha tocado, no porque a mí no me toque, te deja eso de tocar. Pero pasa es como que luego la verdad es que me tocaron 100 euros, así que agradecí la presión, bien, pero sí que es como eso, como que está muy grabado en el imaginario colectivo, sí. Y es como uff. Y pasa mucho lo de los trabajos, comprarte la lotería, porque si no eres el único que no la compra. Claro, si les toca a todos y tú, ¿no? Claro. Tronco. Es que, ¿qué mierda de persona eres? Y eso pasa, eso se lleva ya a los amigos, a la familia, a la gente de la radio, al club de fútbol, todo el mundo compra lotería. De hecho, yo os iba a decir que si comprábamos lotería ya para este. Ahora lo hablamos. De hecho, me ha extrañado que no tengáis por aquí algún boleto. Ahora te lo paso debajo de la mesa. Pues vamos a ir con un último que deberíamos ir cerrando ya, pero bueno, hacemos así rápidamente porque a mí este me hace ilusión. Me pregunto por qué Chocapic tiene tanto chocolate. Un día, dos locos por el chocolate descubrieron una enorme mina llena de chocolate y decidieron llevarse tanto como pudieran. Pero en el viaje de vuelta, el cable se rompió y todo el chocolate cayó sobre los campos de trigo. ¡Y pum! ¿Se convirtieron en Chocapic? ¡No está mal! ¡Chocapic! Chocapic de Nestlé, auténtico sabor a chocolate. Bueno, es que a mí me encantaban los anuncios de Chocapic y eso es todo lo que voy a decir al respecto. Bueno, también. No recordaba esta historia psicodélica de cómo se hacían los. Pero es como que había varios. Creo recordar que había como varios anuncios, cada uno con distintas historias, y a mí me molaba porque era como cosas de chocolate, en plan, uy, un tobogán de chocolate, claro, y cosas así, que era como, uy, yo quiero estar ahí. Estos iban como en una avioneta, me acuerdo. Sí. Entonces, claro, contaban la historia que había chocolate y en un campo de trigo y luego en un montón de azúcar también. Claro. Y se convertía en Chocapic. Yo esto, pregunto, estos anuncios ya no se pueden hacer, ¿no? Es decir, de productos de estos con tanto azúcar, creo, y que se ha visto que es una mierda con aceite de palma. Creo que no se puede promocionar en horario infantil. Yo creo que no, eso, ¿no? Porque creo que sacaron una ley. Sí, porque no se puede, así. Igual que en los colegios, creo que no puede haber máquinas que tengan chocolates y cosas de esas, claro, así, sí, insanas, para no promover y incentivar a los niños a consumir. Porque es verdad eso, que ahora no. Bueno, es que a lo mejor estamos haciendo una sandez, pero yo juraría que ahora anuncios así de cereales de este tipo. No, porque ahora te venden todo lo que viene con chocolate, es algo súper sano, ¿no? Claro, sí, todo lo que. Los yogures Vitalinia. Sí. Todo todas estas cosas. Como cuando dicen movidas en plan bio, que dicen bio, claro. ¿Bio qué? Sí. ¿Qué es eso? ¿Qué es bio? Danacol. Claro, claro. Como si fuese, pero ¿esto de qué? Esto es sostenible. Claro, a mí me realmente ha habido un momento, ¿no? En todo lo que es las marcas de yogures, que de repente todas tenían cosas, parecían medicamentos, sí, con LK6 bonitas. Claro. ¿No? No te vas a morir de un infarto porque te tomas el... Claro, el, tú ibas allí a comprarlos, como si tú supieses lo que es. Sí, es verdad. ¿No? Y eso me recordaba un poco al Ciritione, ¿no? En los anuncios del coche, que al final era algo que no existía. Y yo eso algo, no lo tengo, no sé lo que es. Claro, el coche, tal, no recuerdo qué marca era que tenía, decían, pues Seat, no sé qué, con Ciritione. Y la piña decía, guau, tiene Ciritione. Y no era nada. Y no, ¿no? Y no era nada. Eso era una, era una sensación. Humo. Era humo. Está en ti, es un estado, ¿no?, de ánimo. Y con los yogures pasa un poco esto, ¿no? Es en plan de, no, uh-huh, voy a comprarme este yogur que es sano. Claro. ¿No? ¿Y por qué este es sano y este, no? ¿Qué diferencia habrá realmente? Pues, a ver. Es un yogur, no 20. Uh-huh. Hombre, te puedes comer los 20, pero... Quizá no es lo mejor. Quizás no es lo mejor, pero... Yo creo que podríamos tirarnos toda la tarde hablando de anuncios, un programa entero. Quizá un día hagamos una mesa redonda, hagan sus votaciones, queridos oyentes. Pero hoy nos despedimos hasta nuevo... Bueno, hasta nuevo aviso, ¿no? Hasta la semana que viene, que tenemos un programa vuelvo muy interesante con Pistol Packing Mama. ¡Otra vez! ¡Bien, y Chocapic! Para todos. Os pedimos que estéis muy pendientes de las redes porque tenemos un programa un poco diferente y que va a ser muy chulo. Y bueno, pues muchas gracias a los dos, a Hugo y a Dani, por haber venido a acompañarme en esta calurosa tarde de verano. Muchas gracias a vosotros, me lo he pasado muy bien. Ha sido un honor y un placer. Bueno, lo prometido es deuda, así que aquí os dejamos con Hija del Sol de J. Soul. Y si harto ya de disimular, me canso y te digo que quiero verte ya. Y si exploto y confieso que el abrigo de mi invierno son tus ojos y tu felicidad. Que si quieres romper ya con todo, ven conmigo. Vamos juntos a soñar. A tus 23 la vida te ha cambiado y ya sopesas las horas muertas del reloj. Pero tu luz no se esconde y no recuerda a aquella niña quien llamaban la hija del sol. Nunca dejes de sentir la vida como un milagro. Hija del sol, que miras a todos lados, arde tú misma sin dudarlo. Que si quieres romper ya con todo, ven conmigo, vamos juntos a soñar. Oh.